seguimos alcanzando la excelencia. Producciones musicales Tensa del Perú presenta a la muñequita de Yauyos, Anita Santibáñez. Si tu cariño, mi vida es triste, te suplico mi amor que vuelvas. Si tu cariño, todo me falta, te suplico que regreses. Sin tu cariño, mi vida es triste, te suplico mi amor que vuelvas. Sin tu cariño, todo me falta, te suplico que me desespera estar solita, abandonada sin tu cariño. Mi corazón sufre por ti mucho, me desespero por verte. Me desespera estar solita, abandonada sin tu cariño. Mi corazón sufre por ti mucho, me desespero por verte. Con mucho amor para mi hermana linda, Maritza Santibáñez. Sin tu cariño, mi vida es triste, te suplico mi amor que vuelvas. Sin tu cariño, todo me falta, te suplico que regreses. Me desespera estar solita, abandonada sin tu cariño. Mi corazón sufre por ti mucho, me desespero por verte. Me desespera estar solita, abandonada sin tu cariño. Mi corazón sufre por ti mucho, me desespero por verte. Una vueltecita más, señora Catalina Rivera y Cornelio Ancauqui, por la Bordería Internacional Dunamarca. Por culpa de tu amor, me duele mucho el corazón. Desesperada por tu amor, te ruego que vuelvas, mi amor. Por culpa de tu amor, me duele mucho el corazón. Desesperada por tu amor, te ruego que vuelvas, mi amor. Yeah.